Bienvenidos al resumen de la fecha 6 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol. Debutó el Mono Burgos como DT Newell's. Y si bien la Lepra no ganó frente a Unión, tampoco recibió goles por primera vez en el torneo. El partido fue pobre, chato, con poquitas chances de gol y el 0-0 se caía de maduro. Pero debutó el Mono Burgos como DT y dijo esto al finalizar el encuentro. Estoy contento porque es el primer partido nuestro y nos vamos a ir conociendo de a poco, va a ir mejorando todo y necesitábamos este punto, este inicio, como para ir solidificando todo. Huracán le ganó 1-0 a Patronato en Paraná y por eso el DT del patrón, Iván Delfino, quiso renunciar y no lo dejaron. Del lado del Quemero, Damonte no tenía pensado irse del banco, pero la nueva dirigencia quiere otra cosa y fue despedido, aún a pesar del triunfo por el gol del pibe oro. Delfino por ahora se queda, Damonte se va y esto dijo en su despedida. Los números negativos me los llevo yo, me hago cargo de eso. Siempre fui el responsable yo de los partidos que nos tocó perder, pero me voy contento que cumplimos con todo lo que dijimos y bueno, esperemos que se pueda seguir por este camino, la gente que le toque venir, esta gente nueva, que no comparto mi salida, lo hablé con ellos, fueron claros, no me hablaron en sí de resultados, sino de un cambio que ellos querían, y bueno, y a veces está el resultado de puntos, que se desparrama, y a veces está el resultado de proceso, ¿no? Y en ese sentido me voy contento de lo que pudimos construir con estos chicos. Primero por presión y después por jugar de contra, Gimnasia volvió al triunfo en el Bosque. Esta vez fue contra Atlético Tucumán con goles del Chelo Weigand y Johan Carbonero. El Lobo fue más sólido que el Decano y el triunfo fue más que merecido. Lo analiza uno de sus DTs, Mariano Mesera. Disfrutar de este triunfo que era muy importante para nosotros, hacer valer lo que había sido el empate en Santa Fe con Unión. Y disfrutar hoy y ya mañana pensar en el partido de Copa Argentina del día martes. Con lo justo, con lo mínimo, con un buen cabezazo del peruano Luis Abraham en un partido duro y parejo, Vélez se lo ganó Independiente y se queda por ahora con la punta de la tabla. Con lo justo, con lo mínimo, ¿eh? Tal cual lo dice el entrenador del Fortín, Mauricio Pellegrino. Un partido donde también el adversario nos inquietó, nos podría haber convertido también. Y bueno, sabía que en algún detalle podía inclinar la balanza para un lado o para otro, ¿no? Y así fue. Venía de ser goleado y de perder a 17 miembros del equipo por coronavirus. Pero en la adversidad y bailando con una de las más feas, Sarmiento se hizo fuerte en Junín y le ganó por 3-1 a Defensa y Justicia. Algo impensado por la realidad de ambos equipos en la fecha anterior. Ganó el verde y se saca la mufa de una semana fea fea. Lo analiza el goleador de la tarde, Jonathan Torres. La verdad que fue una semana de mierda. Pudimos entrenar 3 días. Venías al club, no sabías si ibas a entrenar, si te daba positivo o negativo. La verdad que veníamos de un resultado por ahí que no se nos había dado. Había sido por ahí una derrota dura. Y que nos pase esto en la semana, la verdad que fue una pesadilla que por ahí nos tocó vivir. Y bueno, después creo que el partido se vio, lo jugamos con el alma, con el corazón. Y nada, este triunfo la verdad que nos da una alegría enorme y esperemos que nos pueda dar un poco de paz también. Chau, invicto para Boca. En la Bombonera y sobre la hora, Talleres de Córdoba llegó al 2-1 final de la mano de Diego Baloyes. Más allá de la goleada contra Vélez, hace rato que Boca no juega bien. Y en cancha, ahora se ven chispazos incluso entre compañeros. Poco le importa lo que le sucede al Ceneice desde el lado de la T, que vuelve a festejar después de varios malos resultados. Lo analiza el DT del equipo cordobés, Alexander Medina. Conseguir otra vez una victoria nuevamente en la Bombonera, después de aquel 15 de noviembre del 2020, la verdad que va a quedar para el recuerdo, y esto nos tiene que servir de aliciente, que estamos haciendo bien las cosas, más allá de que no se nos diga algunos resultados, como el anterior, que jugamos bien, 10 contra 11, y alguna otra situación que empatamos y nos merecimos otra cosa más, otro resultado, y bueno, hoy obtuvimos la recompensa que fue el triunfo. En el segundo tiempo suena O'Connor haciendo Rock del Suicida.